Ya. Estamos con Milton Sosa, él es director del programa Azul Deportivo, que hace unos días ha cumplido 10 años al aire. Hola Milton, dinos, ¿cómo nace la idea de hacer Azul Deportivo? Bueno, esta idea nace en 1998, cuando nos encontramos haciendo ya nuestras últimas prácticas para recibirnos. Y como no había un lugar, un sitio donde poder hacer estas prácticas televisivas, tuvimos que hacer pues esta productora, Glasovi Film, y hacer este programa que ya prácticamente 10 años se lleva las transmisiones interrumpidamente. ¿Qué experiencias ha obtenido el programa o tú como director en estos 10 años? Bueno, las experiencias más gratificantes es que han pasado muchos integrantes, he tenido la oportunidad de dirigir prácticamente varias generaciones en estos últimos 10 años, ya la mayoría están casados, recibidos, y un orgullo para mí tenerlos en una única fraternidad como siempre hemos querido tener estos años de Azul Deportivo. Ahora como productora o como director, ¿qué proyectos tienes para el 2009 y más adelante? Bueno, la idea de Azul Deportivo nace de un proyecto sin fines de lucro. Hemos tratado de mantenerlo por todos estos años a expensas pues de la gente que tenía un don de servicios en la colectividad, aquellas personas que podían difundir estos deportes, hacer las notas de prensa y sin estar a recibir nada a cambio, sino por el gusto de hacerlo. Bueno, este año 2009 ya la mayoría está, hemos tenido una ocasión de cambios y ya lo estamos como para hacer seguir haciendo el servicio, viviendo con esta idea, y hemos tratado por conveniencia de hacer este cambio y tratarlo ya como si fuera una empresa y hacerlo más rentable de una manera que pueda llegar a la colectividad con los pichadores, con gente que se comprometa en este nuevo proyecto que ya ha tenido 10 años de experiencia. Ok, gracias.